incomoda a los dones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Por ti seré. Lo que quiera, maestro. No, es que ahorita vi que estaba ahí una canción de Los Lobos, ¿no? Ah. Los Lobos. Sí. Qué letras, ¿no? Un poquito de gracia para mi partida. Arriba y arriba. Para mi partida. Uf. Un poquito de gracia para mí. ¡Qué va! Nunca lo hubiera pensado. ¡Bravo! A ver, pon la otra canción. La otra canción, porque estamos... Oigan, una mujer canceló su boda. Les voy a decir por qué canceló su boda. ¿Por qué? A mí no me sorprende. Yo sé que a muchos de ustedes que tienen a las mujeres acá, nada más porque tienen... Ya saben qué... Ahí van ciegos por el camino. Hay buenas mujeres. Hay que buscarlas. Porque las otras hay a montón. Denme media hora y salgo ya que te ligo una rápido y vámonos. Bueno, pero esa es la musiquita que quiero que usemos hoy. A ver, maestro. Que me dieron ganas, me voy a casar. ¿What? Otra vez, maestro, acuérdese lo que le pasó la primera vez. ¿De qué, brody? No, nunca me casé. Ah, no se casó, no, ah. Bueno, me casé a lo civil, ¿no? Pero nunca me casé a la iglesia. Yo quiero recogerle la cola. No, me voy a casar a la iglesia, brody. Lo voy a hacer. Ya. No, pero pues, así no es. Pues, ¿qué crees que si fuera mujer ahorita buscando a ver dónde hay o cualquier güey va a llevármelo? No, pues, pero tiene que ser un poco más... Si yo más... fuera mujer y anduviera ya, diría, órale, vámonos. ¡Ay, sí! Redes sociales, el anillo, todo, el proceso muy bonito. Pero no, no soy así, no soy así. Oye, pues increíble, la novia canceló la boda de último minuto porque, oigan bien... Diga usted. Sus invitados se negaron a ayudar a pagar la boda. En sí... Garbanzo, deja de caminar como si fueras chambelán. Es que esa música me inspira. Una mujer de Canadá es objeto de críticas y burlas. Miren, yo no voy a criticarla, ni yo nunca me burlo ni critico a las mujeres, nada más las describo, que es diferente. Imagínate cómo son las mujeres que yo cuando las describo suenan como si fuera un ataque. Es verdad. No sé si me entiendan, sí. A ver... Aquí llaman, ¿por qué criticas a la mujer? Oye, tontito o tontita que llamas, estoy describiéndola. ¿Entienden? O sea, yo veo un reloj y la manecilla va dando vueltas hacia la derecha. Imagínate, yo digo, el reloj es redondo y la manecilla va hacia la derecha. Y una manecilla es más grande que la otra. Una marca los minutos y la otra marca los segundos. Y otra la hora, ¿no? Así es, maestro, pero como se quiera. Y otra la hora. Y que venga alguien. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Qué traes contra los relojes? ¡Imbécil! ¿Por qué los criticas a los relojes? ¿Perdón? Sí, idiota. ¿Qué tal caso? Tu mamá es un reloj. Tu mamá es un reloj, ¿verdad? Perdón, ¿por qué? Sí, hijo de tu... ¿Qué trae? A ver, si yo describo a la mujer como es y a usted se les hace como un ataque... Es su problema, porque yo me hago responsable por lo que digo, no por lo que entiendan. ¡Bravo! Entonces, ¡bravo! ¡Bravo, maestro! Entonces, ¿cómo estarán? ¿Cómo estarán las mujeres de las que yo describo aquí que se ve oye ofensivo? Si yo digo, pues este güey está hablando algo que es mentira, llamo y digo, oye, güey, estás mintiendo. Les creo, porque si ustedes tal vez no creen, tal vez no han visto, son de otro planeta, ¿se entiende? ¿No? Ok. Pero si llaman y dicen que no es cierto, porque nomás no es cierto, no hay un fundamento para su opinión. Me van a hacer perder el tiempo aquí. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un minuto en la radio al aire? Por lo regular, muy costoso. Y más un show como este que es nacional. Y más en su segmento. Y en mi segmento hay que decirlo, los anunciantes pagan triple. Que no lo quería decir. Que se me hace muy poco. Y se me hace poco. Tiene razón. Pero bueno, oigan bien, vayamos a lo que sigue. Esta mujer es objeto de críticas y burlas en redes por terminar su compromiso de 14 años de noviazgo, brody. 14 años de maldito noviazgo entre ellos dos. Pónganme el... Qué bonito es esto. Casarse implica muchas cosas, dice la noticia, desde cuestiones emocionales, acerca de si están seguros o no, de dar el siguiente paso con su pareja, si en realidad están listas para formar una familia. Perdón, si en verdad la otra persona es tu otra mitad, hasta cuestiones que van más allá de eso y que tienen que ver con la economía. Para las mujeres, el día de su boda es uno de los días más importantes de toda su vida y dependerá de cada uno, de cada una, de cómo quiere llevar a cabo ese día. Hay chicas que desean algo muy íntimo y sencillo, mientras que otras han soñado con ese día desde hace muchos años y desean tirar la casa por la ventana. Ahorita voy a llegar a por qué canceló la voz esta mujer. Entonces, dice la nota que hay chicas que desean algo íntimo y sencillo y otras que quieren, que han soñado de ese día muchos años y quieren tirar la casa por la ventana. Les digo algo. Díganlo. Esa es una mentira. La mayoría quieren tirar la casa por la ventana. Las que dicen, no, yo algo íntimo y sencillito es porque no pueden tener una boda así. Entonces, cuidado, ¿ok? Por otro lado, justo eso fue lo que ocurrió. Perdón. Dice, fue justo eso lo que le ocurrió a una joven de Canadá que se llama Susan, quien se ha convertido en objeto de burlas y críticas luego de que en las redes sociales se haya viralizado un post que ella realizó explicando el principal motivo del por qué decidió cancelar su boda prácticamente de última hora. O sea, todavía esta no tuvo la vergüenza de decir, pues no se hizo, sino que también lo publicó, dijo por qué no se había llevado a cabo la boda y en última hora se canceló. Susan envió una disculpa a todos los invitados a su próxima boda por haberle cancelado 4 días antes de que se llevara a cabo. Dijo, oigan, en 4 días me iba a casar, pero sorry, it's not going to be possible anymore. Así dijo, o sea, no va a ser posible más. Indicó que luego de 14 años juntos, o sea, 14 años de novios, 14 años de novios tenían, ¿verdad? Sí. Bueno, resulta que esos 14 años se fueron a la basura. Dice, la relación con su ex futuro esposo se terminó justamente por culpa del dinero. La novia explica que ella y su expareja no llegarían al altar porque no tenían la boda de cuento de hadas con la que tanto estaba soñando, no, ya que la mayoría de sus invitados se negaron a dar la cooperación, oigan bien, de $1,500 que la pareja solicitó para poder costearla. O sea, mi boda está al día y los invitados les pido $1,500. Al final no todos dieron. Dijo, no, pues no va a ser como yo quería mi boda de cuento de hadas. Bye. Según Susan, su boda tendría un costo aproximado de $60,000, dinero que ni ella ni su novio tenían. Así que pidieron apoyo a sus invitados para que le depositaran a manera de regalo de bodas. O sea, $60,000, oigan, con esto la armamos, ese es el regalo, no me den nada más. La cantidad anteriormente citada, cosa que la mayoría se negó a hacer. Bueno, ¿qué creen? ¿Qué? La canceló porque oigan al hombre, como somos nosotros, lo que le dijo, mi amor, 14 años de novios, nos amamos, nos queremos. ¿Qué importa una boda de $60,000? Mira, chiquita bebé, hay que casarnos en Las Vegas. No, hombre, Brody. No, hombre, Brody, es como si lo hubieran mentado la madre a una bestia, a un diablo, ¿no? ¡No! Imagínense aquella mujer. Mi amor, deje eso, mete uno tranquilo, deje eso, ah, ya nos... En Las Vegas ella fue como que... Con las diademas esas de gusanitos. Estaba en la cocina y se le dejó ir así como estampada, estampida, ¿no? Viviane. Ahorita les digo lo que pasó, ¿eh? Fue corriendo a la cocina. Más, más, mucho más. Con el Doggy quieres más. Llama al 1-888-874-2656. Es mi perro. Es perfecto. Muy bien, Brody, regreso para los que le van cambiando la increíble historia de la mujer que canceló su boda porque pues no iba a ser la boda de cuento de hadas que ella tenía pensada, donde pensaba gastar $60,000. A la hora de la hora no se pudieron juntar los $60,000 que ella pedía a cada invitado, 1,500 para que se pudiera llegar a esa cantidad, y resulta que no se pudo. Entonces ella dijo, pues yo ya no quiero una boda. Y él dijo, pues lo que importa después de 14 años de noviazgo es, pues, casarnos, ¿no? O sea, estar juntos. ¿Por qué no nos casamos en Las Vegas? Y esta volteó y dijo, hijo de tu... Casi lo mata, ¿no? Pero ¿cómo corrió, maestro? ¿Te gustó eso, ¿verdad, Garbanzo? ¿Te gustó? Tú eres grillero, te gusta la grilla. Es que me... Pero sí, la mujer estaba ya como que... Cuando este dijo, como que dijo... Y sas, ¿no? Resulta que al saber esto el novio le dijo que hicieran una boda express en Las Vegas. Dijo, pues hay que casarnos en Las Vegas. Cosa que para ella fue un insulto y por eso es que decidió ponerle fin a la relación. La historia se viralizó. O sea, la mujer no dice, me engañó, bla, bla, no. Su excusa es de que él le dijo, vamos a Las Vegas. O sea, en realidad es que no hizo la boda de sus sueños. Es la verdad, por eso el asunto. Bueno, la historia de la boda era real y que qué fortuna, solo ve una vez al año, asegurando que era... Dice, pues que pues una vez en la vida. Este es un ejemplo más de que, y se los digo en serio, las mujeres van con un escudo o con una bandera del amor. De que ellas solo lo hacen por amor y que el amor y juran ante Dios, o sea, Dios, yo prometo amarlo y es una mentira. No pasa más de lo que ustedes creen, porque yo creo que sí es difícil quedarte con la persona que amas, ¿no? Eso no está en discusión. El problema sí es, o son muy buenas actrices al decir que aman a alguien que no aman. O sea, me refiero, esta mujer no amaba a este hombre, porque si lo amara, se casaba con él en Las Vegas, o en otro lugar, como dijo el Garbanzo, si le pateaba los tanat de Las Vegas, pues en cualquier otro lugar, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Si lo ama, si hubiera sido la boda de $60,000, si hubiera llegado al altar y hubiera dicho, lo amo y todo. Pues te la apuesto que ya no lo ama. Nunca lo amó, es más. ¿Puedo cuestionar algo, maestro? Sí. ¿Será que tal vez la muchacha le había dicho a todas sus amigas que iba a tener una boda de ensueño y cuando no la pudo tener, pues... Pero ¿qué? Es que eso no es un secreto. No. Por eso estaban invitados a esa boda del sueño. ¡Qué va! O sea, no, yo... Claro que... ¡Bravo, bravo! O sea, es como qué pena, ¿no? Bravo. O sea, a ella no le... Es aquí donde yo les digo, brodis, chequen bien esto. ¿Quién es el más importante en una boda? ¿Quién es? Pues los novios. Tal vez. Los dos deberían de ser igual de importantes. Bien, para la mujer, por lo regular, no es así. Para la mujer, el más importante es ella. Y después, ella, y después la boda. No. Es más, casi si llega el güey del novio, dicen, ah, ni sabía que iba a venir este güey, ¿no? De veras. El asunto es, checa esto, es de que el Brody, ella dio mal por el qué dirán. Y mi boda no va a ser como yo quería. Se sintió mal... O le dio pena por ellos, con ellos, pero nunca pensó que pensaba el Brody, qué sentía el Brody, qué sentía ese hombre. Nah, pues eso qué. Y no estoy inventando, aquí está la historia. Porque no digan, ¿tú qué? Que no sé qué. Vamos con las llamadas rápido. Buenas tardes, Ismael, adelante. Buenas tardes. Adelante, Brody. Oh, mira, yo nada más quería decirle a toda la gente que escucha este segmento que al Doggy le pagan por decir lo que dice ahí. No necesariamente es lo que piensa. Porque hace poco escuché un radiotón que tuvieron ahí y te escuchabas el más santurrón que el padre de la iglesia a la que voy. O sea que según lo que te ordenen es lo que tú dices. Aparte, tú te lo tomas muy personal. Tienes el mal de Donald Trump. No toleras una opinión diferente a la tuya. ¿Estamos? No estamos. No voy a aceptar algo que tú dices. Pues te aguantas. Me aguanto. Está bien. Pues, a ver, discúlpeme eso de que si yo... Muy bien. A ver, ahora me toca, Brody. Santurrón para ti es solicitar algo, una ayuda para un radiotón que hacemos anualmente. Vamos a decir que sí, me oigo santurrón, ¿verdad? Como dices tú. Yo creo que estaba rezando. Y entonces, lo que hago ahorita, ¿qué es del demonio? ¿Es diabólico? A lo que me refiero es que te transformas. Te pregunto. Y te hice una pregunta muy clara. Me oíste rezando, era un santurrón. Y ahora soy diabólico. Claro, Brody. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer llegar el mensaje de la mejor manera al público. Y el mensaje que yo tengo, tú tienes que hablar con autoridad y con fuerza. ¿Entiendes esa parte o no? Bueno, pero no me contestaste. ¿Entiendes la parte o no la entiendes? Ah, es que ya te agarraste. Nada más te pregunté. Bueno, yo te pregunté. ¿La entendiste o no la entendiste la parte? No aceptas que tienes el mal de Donald Trump. ¿La entendiste o no la entendiste? ¿Lo aceptas o no? ¿Qué acepto? Que tienes el mal de Donald Trump. ¿Por qué tengo el mal de Donald Trump? Porque si yo mañana te hablo y estoy de acuerdo contigo, me va a estar súper bien. Pero ahorita no estoy de acuerdo contigo. ¿Te estoy tratando mal? Me estás dando la cosa. Te estoy tratando mal. O sea, me quieres ganar. Te estoy tratando mal. Me quieres ganar. Te estoy preguntando, te estoy tratando mal. Me quieres ganar. Te digas que no te dejes. De ahí no te voy a sacar, te estoy tratando mal. Bueno, tienes el mal de... Gracias por llamar, Brody. Gracias por llamar. Te fuiste, palomita. Vamos con el que sigue. Güero, buenas tardes, güero. Buenas tardes, Brody. Espero estamos? Que porque estoy hablando fuerte, no te estoy tratando mal, princeso, también. ¿Eh? Adelante, güero. Adelante, Brody. Ay, Brody, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. ¡Buenas tardes! Buenas tardes. Mira, Brody, yo tengo una pregunta fuera de lo que están diciendo ahorita, pero al igual es un comentario que yo he oído por mucho tiempo. Tú dices que todas las mamás solteras son un mal partido, ¿cierto? No, vamos a desviar el tema ahorita, Brody, ya lo sabes que sí, y ahorita van a empezar a hablar de eso. Quiero hablar de esto. Okay. Sí. Sí, yo sé, te lo dije. Sí, sí, ya sabes lo que yo pienso, cuál es mi opinión y ya sabes. No, pero no es lo que tú piensas, o sea, entonces no es lo que yo pienso. Entonces, ¿para qué me llamas si no es lo que yo pienso? Qué porque bárbaro. Porque tú eres el maestro de los imbéciles. Okay. Entonces yo quiero que me contestes. Sí, okay. Estamos de acuerdo en eso. O sea, yo soy un imbécil. No, tú eres el maestro de los imbéciles. Okay, o sea, los que me escuchan son imbéciles. No, eres el maestro de los imbéciles. Ok, los que me dicen que yo soy su maestro son imbéciles. Sí, exactamente. Muy bien. Yo quiero que me contestes una pregunta. Usted es mi maestro. Eres un imbécil. ¿Por qué las mamás? Diablito, ¿soy tu maestro? Claro que sí. Otro imbécil. De que reparto, güero, aguanta. ¿Quién más es mi...? Nah, ok, ¿y luego qué pasó, güero? Quiero que me digas, ¿sí? ¿Por qué las mamás solteras son un mal partido? No, ya. Vamos con otra llamada. Esto se... No le saques al parche. Felipe, buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Jorge. Adelante, Felipe. ¿Estás enojado o estás calmado? Pues no sé, te voy a maltratar ahorita como hable, ¿eh? No, mira, para maltratarme necesitas tener datos específicos. Por ejemplo, el día de ayer... No, hombre, Brody, aunque yo tenga datos específicos, ¿cómo te voy a maltratar? Espérame, no, es que no sabes dar la información. Dijiste que los niños dijiste. De regreso con sus papás, había un estudio que hizo, ¿qué universidad, dónde está ese estudio? Esa es la primera. La segunda, ¿qué porcentaje de niños son los que se van con sus papás? La tercera, ¿qué edades de los niños de tal edad a tal edad son los que regresan con sus papás? ¿En dónde? Sí, o sea, a ver, yo dije niños. Yo dije niños. Exactamente. Dije que jóvenes viven con sus papás, o sea, que están ahí. Espérame, ¿cómo va a dar una noticia que niños viven con sus papás? Pues son niños, tienen que vivir con sus papás. Hoy no más. Bueno, vamos a otra llamada. Ahora andan muy mal. A ver, vamos con Ana. Germán, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Eres mi alumno? ¿Cómo está mi maestro? Eres un imbécil. Acabo de escuchar a uno que dice que sí, que todos los que lo escuchamos somos estúpidos. Maestro, soy el estúpido mayor. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo también soy un imbécil. ¿Y tú? Oiga, maestro, ¿cómo es eso de que tantos años que usted ha estado dando las clases, super clases, que yo pagaría lo que fuera por tenerlo personalmente? ¡Bravo! Y todavía quieren explicación que por qué las mujeres solteras son un mal partido. Es que ya lo he dicho miles de veces. No, maestro, esto no, eso no puede ser. Y ahora, si también le dicen que es Trump, maestro, soy su trompudito también, maestro. ¡Yo también! ¡Trompuditos! ¡Trompuditos! Hora que venga el garbanzo para acá, para Denver, maestro, le voy a mandar unos zapatitos de mi niño para que me los bautice también. Wow. Gracias, brother. Saludos a la gente de Denver. ¿Qué traen hoy, maestro? Vamos acá con Erika. Erika, buenas tardes, Erika. Erika, ya te mandé dinero. Hola, buenas tardes. No es esa, brody. Okay. Buenas tardes. Saludos a todos de Michoacán. Solo quería decir que, no manches, ¿qué le están pasando a los hombres de hoy? O sea, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Por qué cada imbécil que te acaba de llamar te sale con una mensada? ¿Estás oyendo? Manches. Pero ¿sabes qué es lo más chistoso, Erika? En el mundo de ellos creen que son unos inteligentazos. Ahorita le llamo a ese güey. Por eso hay un montón de ignorancia en el mundo y todavía se preguntan que... Ay, no, hombre, es increíble todo lo que acabo de escuchar. No entiendo. Yo como mamá soltera... O sea, sí veo por qué una mamá soltera es una mala elección, porque, yo siendo mujer soltera, siendo mamá soltera, entiendo, ¿cómo puede ser que un hombre no piense que un chiquillo que no es su hijo de él sea una mala, o sea, que vaya a ser una responsabilidad de él? Extra, ¿cómo, sí. ¿Cómo no les, con qué tienen en la cabeza, no, hombre? Por eso las viejas los hacen como sea. Y se preguntan por qué. Es que no, hombre. Bueno, te agradezco, Erika. Ya no te voy a dejar hablar tanto porque, como estás a favor de mí, no se vayan a sentir. ¿Y por qué las dejas hablar más? Cuídate. Erika, señores, es mamá soltera. Escucharon, dijo, ¿qué tienen en la cabeza? Por eso los hacen güeyes. Obvio que si tengo un hijo o dos que no son tuyos, es diferente la relación. Es más difícil. No soy una buena. Ella lo dijo. Pero son tan tarados que ahorita van a decir, esa vieja de seguro, ese güey le dijo que dijera eso. Él le pagó para que dijera eso. Ahí al otro que llamó se me olvidó decir, muy inteligente él, dice, oigan a todos los que oyen el Doggy, a él le pagan por decir eso. No, pues descubriste el hilo negro. ¿Qué crees que estoy aquí de agrapa? ¡Qué bárbaro, bravo! La Choco, señores, está aquí y le pagan por lo que dice. A Erasmo también. El garbanzo, por lo que, aunque no, lo, no crean, lo crean, a el diablito, ¡ah!, al locutor que escuchen. Bueno, hay unos que no les pagan, pero es su trabajo. Ahora es delito que yo cobre, ¿o qué? Van a seguir con la estupidez de como los que les gusta el fútbol mucho, ¿no? Es que ese jugador no juega con el amor a la camiseta como los de antes. Los de antes sí jugaban por amor, hoy juegan por dinero. Si tú tienes un día un hijo que juegue fútbol, no le pidas que juegue por amor a la camiseta, pídele que juegue por que le gusta, por amor a su profesión y por amor al dinero, porque es lo que trabaja, es un trabajo. Tú que andas en la construcción, ¿a poco un día no vas a cobrar un cheque por el amor al martillo? No, hombre, te encanta hacer casa, así que chulada de casa, no las que no me paguen por el amor a mi casa. Pídele que sea profesional. Ahí está Carlos Vela. Él ha dicho, yo no amo el fútbol, yo quisiera ser basquetbolista. Y Carlos Vela, sin querer, es el mejor jugador de México. Yeah. Y Vela los hace basura a los demás. Y no anda ahí con que amo al fútbol, que amo la camisa, que... Por eso, estas cosas que viene a decir aquí es... Son muy chistosos, de verdad. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de El Chobachito todas las tardes.